noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. La resaca. La resaca es aquella sensación que tienes después de haber bebido mucho, ¿no? Justamente eso es lo que tengo. En este tiempo he aprendido sobre mí, pero también sobre los demás, y ahora tengo esa resaca por la que miles de ideas, conocimientos y percepciones golpean, como si de un martillo se tratase, mi cabeza. Demasiadas sensaciones, emociones, para tan poco tiempo, muchas y bastantes formas de entender el mundo. De primeras, empina la botella y bebe sin moderación. Te gusta esa experiencia gracias a la cual eres la única persona que controla la situación. Pero luego, cuando has bebido demasiado, sientes que la cabeza te va a explotar. Así estoy yo, más crecido, más escarmentado, más vacío, más repleto de todo y de nada al mismo tiempo. Un completo caos que, al pasar, queda cimentado en forma de ideas cada vez más hechas, como esa resaca que ha desaparecido y que ha dejado tu cabeza completamente despejada de malas sensaciones. El problema es vivir esa resaca más de una vez en la vida, pero recomiendo que de vez en cuando cojas esa botella y te beba la vida todo lo posible. Pero no olvides dejar un poco de ella dentro para que, si hace falta, pueda brindar con los demás cuando sea necesario. Saludos y bienvenidos al podcast Café y Noche. Recibe un cordial saludo de J.D. Sánchez, quien te habla en este momento. Y prepárate para un programa en el que espero y deseo que te lo pases en grande. Como no podía ser de otro modo, comenzamos Café y Noche con la canción de un grupazo. En este caso se trata de La Estirpe Rap, una banda alicantina que acaba de sacar su disco Historias Extrañas y a la cual tuve la suerte de conocer cuando realizaba unas prácticas este verano. Escuchamos Cada Vez Más Guapo. Bienvenido al mundo del fejo, mi cara invita al cachondeo, putada de recreo y jodido pa' encontrar empleo, vagabundeo, buscando bailoteo, tirar de labio y parloteo, mendigando besuqueo, yo también bombeo sangre, dame de comer que tengo hambre mujer, se me está pudriendo el glande, te juro que lo tengo como la nariz de grande, destaco, no soy guapo, pero me pongo a hablar y es afrodisiaco, te pone cardíaco como este pechaco, puede triunfar con ese gesto demoníaco. Policiaco, a base de misterio, vas a saco, vas al monasterio, suelta el bicharraco de su cauto imperio, ha llegado el flaco, cada vez más guapo, soy difícil de mirar, cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, soy difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar, cada vez más guapo, soy difícil de mirar, cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar. Soy feo como el mundo, en la superficie se explora lo profundo, puede que te picie, deja que la vista no te engañe y te acaricie, no dejes que el reflejo de la luz te desperdicie, nada me hace sombra, el brillo no se compra, todo está en mi contra, la guapa, la tonta, prefiero la sabionda, la conversación da más diversión, va mucho más cachonda, te bailo la samba, te inicio la conga, te salto la comba, voy trompa, pero tengo más alero que un modelo de Modesto y Lomba, ni que no me mire el camarero no me tumba, vaya autoestima de caballo, demasiado vacilón para ser tan callo, si me dicen la verdad no me rayo, pues persigo lo que quiero y nunca fallo, cada vez más guapo, soy difícil de mirar, cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, soy difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar, cada vez más guapo, soy difícil de mirar, cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, soy difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar. Soy una especie en extinción, completo un eslabón en la evolución. Este cromañón se lo llevan en furgón, acusado de violación por causar daños estéticos a la población. Es la privación de mi derecho de reproducción. Juro que apague la luz de la habitación. Vaya cruz, me ha tocado la repartición de rostros. Palabras del doctor, ha nacido un monstruo. La gente comenta, este tío es un caso, nunca escarmienta. Es inmune al fracaso, lo intenta. Debe de tener retraso, yo voy por mi cuenta. De pasito, paso a paso. Tengo un tipazo, 90, 60, 90. El canon de belleza me revienta. Que le jodan a Cenicienta. Que sus primas feas la tengan toda la vida de sirvienta. Cada vez más guapo, soy difícil de mirar. Cada vez más guapo, y difícil de olvidar. Cada vez más guapo, qué difícil es ligar. Cada vez más guapo, fácil de superar. Cada vez más guapo, soy difícil de mirar. Cada vez más guapo, y difícil de olvidar. Cada vez más guapo, qué difícil es ligar. Cada vez más guapo, fácil de superar. Retazos. En esta sección del podcast no contamos hoy con muchos poemas, solo con uno que se llama Te persigo, y el cual escribí hace ya algún tiempo. La voz la pone Francisco J. Moreno, quien está empeñado en que así, y no de otra manera, es como tengo que leer mis poemas y los de otras personas. Y no, no le falta razón, pero hombre, que cada persona tiene su estilo a la hora de locutar, ¿no? Sea como sea, Moreno es un grande donde los haya. Tanto que le he dicho que en próximas ocasiones vamos a grabar Café y Noche juntos. Pero ya se verá en su momento. Ahora sí, escuchamos Te persigo. Te persigo. Te persigo. Como si fueses una sombra, como si fueses una sombra que se aleja al observarme. Se aleja al observarme. En cada rincón creo verte. En cada rincón perdida, rincón ajena. Lejos de este tiempo que fue tuyo y mío. Como gotas que se precipitan desde el filo de la existencia al vacío. Así vamos buscando lo que no puede tenerse, la libertad absoluta en la que ninguno de los dos dependemos de nada ni de nadie. El cemento rellena los huecos de este corazón desquebrajado. Las calles se bifurcan para jamás hallarnos. Y este alma que fue de dos cuerpos busca ahora su otra mitad, aunque hoy más cansada y sin esperanzas. En el tiempo hallo desidias que vuelan de un lado a otro, como globos por un distante horizonte. Pero sé que por mucho que ponga la mirada en un punto inalcanzable, nuestros labios no rozarán nunca la vida como una vez lo hicieran. Como gotas que caen consecutivamente, las unas sobre las otras, hoy somos una inercia insoportable de recuerdos que chocan y no dejan ver más allá de lo vivido. Sí, ya lo sé, que te has quedado con ganas de escuchar más poemas y de que los lea aquí en Café y Noche, así que te animo a que me los mandes vía Twitter como @jdesánchez, por mail jdesánchez85@gmail.com o simplemente dejándolo en los comentarios del post de este programa. También puedes localizarme en Facebook como Juan Díaz Sánchez y decirme qué poema, que no esté registrado a ser posible, quieres que lea. Si tienes algún libro, también en Café y Noche podemos leer los capítulos y montarlos a tu gusto. Eso sería hablarlo y vemos qué tal quedan. Ya sabes, comunicarte conmigo no es tan complicado y yo estaré encantado de dar a conocer tus historias o tus poemas. Hace poco había un podcast aquí, justo en el lugar en el que nos encontramos. Ahora solo hay cristales que simbolizan el recuerdo de lo que fue este lugar. Por él pasaban de vez en cuando poetas callejeros, personajes que se habían merecido con creces ser entrevistados, escritores malditos y muchas otras personalidades más. De vez en cuando se podía escuchar una canción de un grupo poco conocido para las emisoras convencionales, y escritores tan importantes como Benedetti, Sabines, Neruda, Valente, incluso Sarai Pavón. Hasta hubo un momento en el que había algún que otro concierto o viajábamos a sitios inimaginables. Las puertas de este podcast estaban más que abiertas a invitados y personas que casualmente pasaban frente a ellas. Ahora, en este espacio sonoro, no hay prácticamente nada. Solo ideas que circulan como locas de un lado a otro. Sueños que se cumplieron y han quedado en el suelo a modo de cristales rotos. Un viento inesperado circula de aquí para allá, como queriendo reflejar su verdadero rostro. Durante poco más de 2 años, Café y Noche no solo ha sido un espacio más, ha resultado ser una casa en la que muchas personas os habéis podido sentir cómodas. Ha sido un lugar para la plena y absoluta investigación personal. Ha sido un conejo de indias al que, muchas veces sin pretenderlo, he torturado sin querer. Café y Noche ha sido un lugar donde dar cobijo a los anhelos y toda una sorpresa para algunas personas que no conocían ciertas facetas mías. Ha resultado ser un escaparate de emociones, un hervidero de pasiones desenfrenadas, un cajón desastre y de un desastre como yo. Ha sido mucho y os lo debo en gran medida a vosotros. Por este motivo ha llegado la hora ha llegado el momento de cerrar temporada y abrir otra diferente. Este formato que uso en el podcast está un tanto viejo ya, y creo que es ahora cuando debo pensar en un giro que suponga al mismo tiempo un aliciente más para seguir divirtiéndome haciéndolo. Hay mucho por hacer, mucho que inventar y reinventar, y es justo en este instante cuando debo comenzar a practicarlo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo oyes? Quiero que vaya sufriendo tantas transformaciones posibles hasta dar con un formato que te guste tanto a ti como a mí. Igual de primeras no notas el cambio, pero poco a poco iré haciendo de él un refugio en el que dar cabida a todos los posibles intereses que tengamos, tanto tú como yo. Es más, no quiero que sea solo y exclusivamente un lugar para la poesía, un espacio para la poesía. Y esta es una idea que lleva circulando por mi cabeza desde hace ya un tiempo. Me gustaría que en Café y Noche se tratasen muchísimos más temas que los que abordo ahora. Desearía que vuestra participación en él fuese aún mayor, y se debe sobre todo a la necesidad que tengo de escuchar vuestras opiniones, experiencias, deseos, percepciones de tantos y tantos aspectos que son los pilares base de nuestra vida. Pero no te preocupes, tales cambios irán llegando poco a poco. Lo haré de manera poco brusca. Incluso puede que siga haciendo Café y Noche como hasta el momento. Todo se andará, ya veremos. Historias. Muchas veces me reúno con Moreno y nos ponemos a leer poemas, relatos, cualquier cosa que nos venga en gana. Los periodistas somos personas extrañas, ¿eh? Y en una última ocasión, a las tantas de la madrugada, pillamos un micrófono y nos pusimos a leer. Él sacó su iPhone nuevo y se puso a leer un relato de esos que tanto le gusta escribir, cargados de dobles sentidos morales y que invitan al lector oyente a reflexionar sobre los deseos más profundos del ser humano. Vamos a escuchar La Velar. Aunque ya había amanecido, ella seguía durmiendo. La luz se deslizaba entre las rendijas de la persiana, dibujando pequeños topos de luz en su espalda. Raúl sabía que ella estaba desnuda, que Laura se había acostado desnuda y que él no debería estar allí. Sentado junto a su cama, contemplándola en silencio, mientras el tiempo se convertía en el infinito. Bajando la cabeza hasta su cuello, aspiró el perfume. Olía a ron, a noches sudorosas, a pétalos de jazmín y sal marina. Estaba muy quieta, relajada, con su boca entreabierta. Raúl se acercó, la miró, la rozó, la tocó y la besó. Nunca antes había sido tan feliz, se dijo, y ella ni siquiera lo sabrá. Ojalá existiera un mundo donde poder decírselo sin causarle más problemas. Laura se movió y Raúl sintió un escalofrío. Por suerte sus pestañas siguieron cerradas. «Ya está bien», se gritó. «Suficiente por hoy». «Largo». Y con cuidado de no hacer ruido, se levantó dirigiéndose a la puerta de la habitación. Si ella se despierta ahora, la habré hecho buena. Ella lo observaba con un ojo entreabierto. Detenido en el umbral, Raúl no pudo evitar darse la vuelta una última vez. Laura se fingió dormida. «Echó un rápido vistazo que despediría aquel momento. Era necesario». La mirada de cariño y ternura a los ojos cerrados de Laura, cuya belleza le inspiraba a vivir. La mirada de odio y rabia hacia la desnudez de Juan, cuyo cuerpo siempre dormiría con ella, sin saber jamás el significado de velar a quien amas. Nos ahogamos. Una y otra vez nos hundimos en mares inexistentes. Pero ¿cómo remediarlo? Continuamos en Café y Noche con un relato que he escrito y que se llama El Ahogado. Aquella noche no fue la última, ni tampoco la primera, pero no una cualquiera. Estaba cansado de todo aquello que le había perseguido durante mucho tiempo. De sus miedos, de las fobias, de esos anhelos que se clavaban en su alma como si de un hierro ardiendo se tratase, y de las nostalgias de tiempos pasados. No lo dudó 2 segundos. Cogió su ropa, aquellos tesoros valiosos que había guardado en baúles a lo largo de muchos años, y desapareció sin más, sin dejar rastro a su paso. Lo cierto es que nadie reparó en su ausencia. Simplemente se había marchado en busca de algo mejor. Recordó estancias que tuvo en 3 lugares distintos, de otros tiempos en los que nunca llegó a ser del todo feliz, y se dijo que necesitaba un cambio en su vida. Se acercó a la playa que había próxima a su casa, caminó por la orilla en la que mojó mucho rato sus pies, jugó con la arena bajo un cielo poblado de millones y millones de estrellas, y se metió en el agua después de pensarlo varias horas. Había bebido tanto que ni lo recordó una vez que nadó mar adentro. Nada le impidió sentirse libre. Nadó, nadó y nadó, hasta que cuando quiso volver a la orilla, se dio cuenta de que no había marcha atrás, ya que sus piernas y brazos estaban debilitados después de tanto movimiento. Así que se rindió y su cuerpo se fue hundiendo, poco a poco, en el fondo de aquel ancho mar que años atrás le había visto jugar sobre su arena cuando era un niño. Por su cabeza pasaron millones y millones de poemas, recuerdos y personas que habían sido importantes en su vida, pero ya nada podía hacer. Se hundió por completo, como se hunden las verdades que las personas abandonan en el momento en el que dejan de creer en ellas. Y todo desapareció sin más, con él. Su pasado, su presente y su futuro, absolutamente todo, murió en aquel instante. Sobre aquel montón de agua espesa como la vida más terrible, escucha una música que le empuja a nadar a la superficie y cuando lo hace, va recordando quién es, qué ha venido a hacer en la vida y cuál ha de ser su camino a partir de ahora. Sus brazos se mueven con fuerza, sus piernas parecen tener una vida ajena a la suya y consigue sacar la cabeza de entre las aguas. Vomita el agua que su garganta ha tragado cuando se ha hundido en mitad de aquella nada de mar, en calma. Al observar a su alrededor no hay una orilla, ni montañas, ni casas, ni nada que se le parezca. Ve azulejos, un grifo, una radio en el inodoro, la ropa que creía haber metido en su maleta y muchas otras señales que le demuestran que ha estado cerca de morir ahogado cuando se estaba dando un chapuzón en la bañera de su casa. No se lo contaré a nadie, se dice a sí mismo. Pero el advertido narrador ha sido partícipe de su historia y cree que es necesario contarla al oyente de Café y Noche. Estimados oyentes, X era un ahogado más de la vida. Queda bien reflejado en el cómo se han venido desarrollando los hechos desde el comienzo de su historia. Pero también nos sirve a la hora de explicar que en la vida no ocurre todo de manera muy precisa y siempre, y digo siempre, suele haber variables que consiguen que toda realidad tenga diversas vías de escape que nos inviten a creer en aquello que es posible. X se ha puesto rojo, puedo verlo yo mismo, pero él sabe muy bien de lo que hablo. Nunca se dejen llevar por el primer pensamiento que recorra su sistema nervioso, ya que seguramente sea posible que una puerta les lleve a un mar cargado de salvavidas a los que aferrarse. Este verano he tenido la suerte de vivir cerca de un gran amigo, una de esas personas que marcan huella y que sé que siempre va a estar ahí. Y es curioso porque nos hemos visto contadas veces desde que nos conocemos. Hablo de JJ, director de la emisora online Radio Podcastellano. Si estás interesado en conocer un poco más sobre su labor, lo entrevisté en Café y Noche en números anteriores. Me parece que es el 40 o el 41, no estoy del todo seguro. El caso es que en una de esas ocasiones que nos vimos, hablamos como siempre y mucho sobre podcasting y se nos ocurrió, no sé si a él antes que a mí, la verdad, y por eso uso el plural, que en Radio Podcastellano podían sonar, además de programas, piezas de un máximo de 5 minutos. Para ese entonces había escrito un artículo sobre podcasting que se llama Entre dos mundos y que podéis escuchar a continuación en Café y Noche. Un artículo que será publicado en un libro que se llama Podcaster, tú tienes la palabra, y que se va a presentar en las quintas jornadas de podcasting que se realizarán en Barcelona del 29 al 31 de octubre, si estoy en lo cierto, si no me equivoco. Y bueno, esto fue lo que salió, este fue el resultado. Vida Podcast. Entre dos mundos. 2 años hace desde que comencé a grabar Café y Noche, un podcast sobre poesía y comunicación en tiempos 2.0. Hasta ahora mucho ha llovido en la podcastfera, bastante ha cambiado el panorama comunicativo y demasiado han progresado las tecnologías. Llegados a este punto, me pregunto si el podcasting es un mundo aparte o si podemos archivarlo de algún modo en el panorama de la comunicación de hoy. Frente a esta cuestión, muchas ideas pasan por mi cabeza y más difícil es obtener una respuesta clara. Explicar qué es el podcasting poco sentido tiene a estas alturas, pero sí es menester centrarse en la importancia o en el eco que está teniendo el mismo de cara a la galería de la comunicación actual. Cada vez es, si cabe, más relevante para la vida de las empresas, pero bajo mi punto de vista y por la experiencia, no mucha, que tengo al haber llevado los podcasts de 2 empresas de peso, creo que aún hay un desconocimiento abismal sobre el funcionamiento que deben tener este tipo de programas. Aunque no todos los empresarios, sí hay muchos que saben que el público está interesado en este tipo de medio en la red, pero tienden a buscar un formato similar al de las emisoras, cuando se supone que podcast y radio no son un mismo medio. Cierto es que el sonido es el pilar base de ambos medios, que los efectos, las músicas y los silencios son los que dan color a los 2 espacios, pero al no estar llevados los podcasts en muchos casos por profesionales de la comunicación, sus autores se encaminan hacia formatos desconocidos que nada tienen que envidiar a los radiofónicos. El debate está servido en la podcastfera, no cometemos fallos, no somos tan endogámicos, buscamos nuestro propio camino, la podcastfera va a evolucionar mucho el año que viene, hay buenos programas en el podcasting hispano, etc. A pesar de que estas son opiniones muy positivas, diversas son las existentes sobre el podcasting que se hace en España y variadas las percepciones que tienen los oyentes, autores, al respecto. Si he de añadir una más, diré que hay una clara evidencia de cómo el podcasting puede llegar a tener bastante peso en el escenario mediático y de por qué puede ser considerado un espacio al margen de otros. El importante valor de una comunidad que hace lo imposible día a día para sacarlo hacia adelante, que para explicar los detalles referidos a la temática que ofrecen sus programas, consulta fuentes, en muchos casos las contrasta y hace todo lo que está en su mano para que el podcasting tenga un gran peso en el medio de medios que es Internet. Es posible que al hablar de podcasting y radio nos estemos refiriendo a 2 mundos con sus características propias. No obstante, cabe señalar que ambos tienen similitudes y llegarán a ser igual de relevantes en la comunicación del futuro. No tengo la menor duda sobre ello. En la actualidad, al podcasting le queda mucho camino por andar y bastante que aprender. Habrá autores que coincidirán conmigo en dicho aspecto, pero estoy seguro de cómo se está guiando a este nuevo medio por una buena senda y que ciertamente tiene la palabra, la de la comunicación que está por llegar. J.D. Sánchez para Radio Podcastellano. Llegamos al final del programa. Si te ha gustado, ya sabes que puedes suscribirte a través del blog o iVoox. El feed es el mismo. Puedes mandarme correos a jdsanchez85@gmail.com, escuchar más programas en Café y Noche o en radio.podcastellano.org. Recibe un cordial saludo de J.D. Sánchez y hasta la próxima.